Hay que anotarse, todos los mensajeros, delivery, los compañeros que trabajan en pizzerías, no importa si son de aplicación o no, todos los que hacen mensajería, tengan moto, tengan bici o repartan caminando, hay que anotarse hasta el 15 de diciembre y a partir del 15 de diciembre va a estar en vigencia. Es totalmente gratuito para los trabajadores, solamente hay que anotarse, hay que meterse ahí en el... por vía internet, hay que meterse en el link de Seguros Banco Nación. Y bueno, tienes los seguros que tiene normalmente la RT, más el seguro que te cubre por el tiempo que no trabajás. Esto también es nuevo para nosotros y en general muy pocos mensajeros tenían este seguro, lo cual es carísimo. Y después otra cosa que es muy importante es que es la primera medida en la cual nos reconocen como trabajadores. No somos emprendedores, no somos socios de las aplicaciones, sino somos trabajadores.